Muy buenas noches, queridos amigos centinereros. Bienvenidos a esta tercera temporada que damos comienzo hoy de El Centinela, un programa de heavy metal que ya saben pueden seguir todos los jueves a partir de las 22 horas y aquí por la Box Rock, www.boxrock.com.ar. Arrancamos un jueves 16 de marzo de este año 2023, esta tercera temporada de El Centinela que les aseguro ya y les anticipo viene con novedades. Porque además de quien les habla, el señor Walter Díaz y mi compañero de aventuras Alejandro Soliniak, que ya lo tenemos desde el año pasado deleitándonos con sus bloques y estas bandas que suele presentar en el programa, les quiero presentar a nuestro nuevo centinela, nuestro compañero y amigo Carlos Ventura, que se suma al staff del programa y que a partir de hoy van a empezar a familiarizarse un poquito más con él. Muchos ya lo conocen y otros se están enterando ahora de que el señor Carlos Ventura existe, es metalero y a partir de hoy es uno más del staff del Centinela. Así que Carlos, bienvenido, un placer, creo que el programa realmente va a sumar mucho con vos, de eso no tengo ningún tipo de dudas, y además venís con la venia de un querido amigo, el señor Lucas Berti, que seguramente en algún momento, cuando él esté predispuesto y en condiciones, nos va a pegar alguna sorpresita y lo tendremos de vuelta, aunque sea haciendo su clásico bloque de terror, que solamente lo puede hacer él, por supuesto. Así que bueno, presentado ya nuestro nuevo compañero y recordándoles que tenemos nuestra página de Facebook, El Centinela Metal Radio, en donde no es necesario aclararles que además del arte de tapa de los discos van a tener la posibilidad de ingresar al grupo y dejar sus opiniones, sus sensaciones con respecto a los temas y a los discos que van a conformar este primer capítulo de esta tercera temporada del Centinela, capítulo número 76. Y también tenemos nuestra página de Instagram, en donde básicamente lo que van a encontrar es el arte de tapa de los discos de cada programa del Centinela desde allá lejos y hace tiempo, en marzo del año 2021, cuando comenzamos. Y hablando de comenzar, vamos a empezar esta nueva temporada homenajeando un disco que fue editado el 21 de septiembre del año 1995 a través del sello alemán Tinkan, hoy cerrado. Este trabajo pertenece a los heavy power metaleros Attack y el título que hemos elegido es el tema The Warrior de The Secret Place, que a la postre sería el quinto y último suspiro de la banda en su historia. Un conjunto de composiciones consumadas y contundentes que sirven como despedida para uno de los multiinstrumentistas y compositores más misteriosos del metal, el señor Ricky Van Helden. Lleno de ritmos apretados y maestrías musicales, esta losa de poder puro te sacude hasta el infierno y nos dejaría siempre con la inevitable pregunta: ¿qué les pasó? ¿Por qué este abrupto final? A su mentor y líder lo acompañaban Peter Oko y Thorsten Kone en guitarra y Atanasio Zakisoukas en batería. Ya desde el inicio, con Light in the Dark, uno sucumbe ante la producción combinada con la aleación perfecta de guitarra, bajo y batería en cada tema, todo llevado al límite de la perfección. Los ataques neutrónicos se suceden uno tras otro con I Know, por ejemplo, rockero atmosférico post-apocalíptico inspirado en Nostradamus, los abrumadores Forgotten Dreams de Prophecy, la conmovedora Walk Alone, la power metalera Mortal Energy y el tema que escucharemos a continuación, como ya les había anunciado, y con el que abrimos esta noche, el magnífico The Warrior. Van Helden decidió que era hora de seguir adelante y dejó un manojo de discos hoy considerados de culto. The Secret Place fue su última obra para la humanidad y todavía seguimos esperando que algún día suceda el milagro de una futura reunión. Señores, arranca el Centinela número 76 y lo hacemos a todo poder. Suena The Warrior en sus parlantes. Hoy suena acá. Oh, desde Estocolmo, Suecia, y desde el año 2016, un quinteto viene llamando la atención. Emparentados por momentos al heavy metal y en otros al power metal, los Stormburner vienen dando que hablar desde que el 6 de diciembre del año 2019 editaron su único trabajo hasta el momento mediante el sello germano Pure Steel Records y al que llamaron Shadow Rising. Este poderoso quinteto forma con Tommy Hee en el bajo, Stefan Smiren en batería, Matt Elstrom en guitarra líder, Tommy Korkiamaki en guitarra rítmica y Mike Stark en voz, ex Steel Attack y Starlight. Con una fantástica portada a cargo de Ken Kelly, quien ha trabajado con Manowar, por ejemplo, este álbum se dirige sin medias tintas a un heavy metal de corte épico y con muchas pinceladas true, en el que se siente firmemente la influencia de los Comandados por Joey DiMaggio y Eric Adams. También podemos encontrar velocidad power y algunos pasajes con guiños a Judas Priest, Saxon o Blind Warner. Todo envuelto en letras cuyas temáticas abordan la mitología nórdica. Guitarras potentes, una base rítmica demoledora, melodías y cabalgatas a granel y una voz que cruzan altísimos agudos y tonos medios a cargo de Mike Stark. Señores, déjense llevar por el frenesí de los suecos Stormburner con el tema We Born, que abre este gran disco debut llamado Shadow Rising. Open Fire, activos desde 1985, son una poderosa y descraneante banda de heavy speed metal de origen polaco. Oriundos de Breslavia, Baja Silesia, en sus inicios desde 1983 a 1985, fueron conocidos bajo el seudónimo Bialy Kruk. En junio de 1986 grabaron su primer demo homónimo y ese mismo mes tocarían su primer show en Breslavia junto con Cat. En abril de 1987 compartirían escenario con Overkill, Running Wild y Helloween en la segunda edición del Metal Manía, y en septiembre la banda grabaría el nuevo material para su álbum debut, que permaneció inédito hasta el año 2013 y que se tituló Louis Omnia, que fue editado bajo la venia del sello local Cruz Freitowi Rasen el 21 de enero de ese año. La banda formó con Janusz Kowalczyk y Marcel Rosicki en guitarra, Krzysztof Machosiak en bajo, Wojciech Sawilowicz en batería y Mariusz Sobieli en voz. Metal tradicional y de culto de la mano de los polacos Open Fire, de quienes escuchamos Twardy Jack Scala en este Centinela número 76. Ese momento, domingos 21 horas, la hora señalada. Rocker Fest. Conducen Gabriela Wolf y el chifla César Hugo Silva, columnista el señor Rob Cristian Blizzard Martínez. No te olvides, domingos, 21 horas, por www.boxrock.com.ar. Rocker Fest, donde arde el rock. Porque lo viejo se va desgastando, vuelve más caliente que el infierno, con el abominable Doctor Márquez. Acompaña el licenciado Turconi. También tendremos las apreciaciones del profesor Gustavo de Hoyos. Todos los sábados de 22 a 0 horas por Box Rock. Las mejores bandas suenan en Box Rock. Bienvenidos, centinelas. Empezamos con el bloque 2x1, el segmento donde presentamos dos bandas o dos proyectos de un músico, en este caso, una auténtica reina de acero, para algunos en el top 3 de las mejores vocalistas. Otros la consideran la Ronnie James Dio en versión femenina, y hasta podrían decir que desde lo físico es la hermana gemela de Blackie Lawless de Wasp. Pero no, ella es única, me refiero a la cantante Jutta Weinhold. Nacida en Mainz, Alemania, en octubre de 1947, su contacto con la música comienza a principios de los años 60 con bandas amateurs. En los 70 participa de algunas obras de teatro musicales como Hair y Jesucristo Superstar, acompañando algunas bandas de rock también como Amon, Duel, Zweit y músicos famosos de la época en giras por Europa. Participa en algunas bandas de blues y en 1973 se lanza a solista editando dos discos, concretamente en 1976 y 1978. En 1982 lanzó el álbum en alemán Volksmusik con la formación de la banda heavy Breslau. Debido a los nombres engañosos y las letras provocativas del álbum, fue acusada de simpatizar con los pensamientos de derecha. En 1985 fundó la banda Seth Yago, con cuyos álbumes conceptuales cofundó el género del metal dramático. La historia de Seth Yago se basa en las experiencias de la hija ficticia del holandés errante. Debido a una disputa legal sobre el nombre de la banda, este concepto continuó más tarde bajo los nombres de Velvet Viper y su propia banda llamada Weinhold, sin poder, claro, aprovechar el éxito de Seth Yago desde finales de la década de 1980. Con Seth Yago participó en sus dos primeros discos, From Over Yonder de 1988 y Pilgrimage de 1989. Con Velvet Viper editó, con algunas interrupciones desde 1991, cuatro discos. Su último disco, Cosmic Healer, del 2021, fue presentado al momento de su lanzamiento en la primera temporada del Centinela. El segundo álbum, Pilgrimage, de Seth Yago, es uno de los mejores álbumes de metal alemán de su tipo, con un grupo totalmente consistente de melodías impresionante, que llevan esas melodías justamente convencionales, pero pegadizas, fuertes ritmos de guitarra y la percusión precisa, aunque primitiva, de su baterista. También es el mejor ejemplo de metal pirata fuera de los dioses Running Wild, ya que Jutta presenta aquí su concepto de Seth Yago, la hija ficticia del capitán del Flying Dutchman, que deambula por un mundo envuelto tanto en la aventura como en el folclore. Weinhold siempre había expresado su deseo de traducir obras literarias famosas al mundo del metal. No era una idea novedosa a finales de los 80, Iron Maiden lo había estado haciendo durante más de una década en ese momento, entre otros. Pero la evidencia de que Seth Yago No era simplemente una banda estúpida que gritaba metal esto o metal aquello desde el escenario. Era evidente con este tipo de letras. Estas composiciones se construyeron para durar mucho. Después de que la banda se disolviera, se reformaron como Velvet Viper y nunca más alcanzaron este nivel de excelencia. Seth Yago se trataba de composiciones de ensueño y a la deriva que resuenan en los oídos y la imaginación. Y este segundo disco, con Utah a la cabeza, evoca un fuego de inspiración tan fuerte y pálido que sus brasas todavía brillan al día de hoy. El tema que escucharemos es donde la banda decide acelerar el ritmo a través del speed metal ligero y digerible. Vamos a escuchar Pioneer of the Storm. Yeah. Continuamos con el bloque 2x1 con la cantante alemana Jutta Weinhold. Así como Zed Yago se disolvió rápidamente después de un par de álbumes, también lo hizo Velvet Viper, poniendo fin a todo el concepto de Zed Yago. Después de The Four Quest for Fantasy, lanzó un álbum en solitario llamado To Be It or Not en 1993, que se mantuvo dentro del ámbito de la música hard rock metal y luego tomó una larga pausa, donde insistió con blues y otros estilos. Una década más tarde, su interés volvió, por lo que formó una nueva banda con varios amigos que tenía la escena musical, y más tarde con algunos miembros de la banda Shock Machine, incluido Marcus Grofkopf de Helloween. Ella crea entonces la banda que lleva su apellido, Weinhold. Es una extensión bastante natural del trabajo de Jutta en Zed Yago y Velvet Viper, con todas las ventajas añadidas de la era de los estudios modernos. Hay un toque más progresivo y atmosférico en este debut que sus álbumes anteriores. Jutta superpone su voz aquí mucho más que en el pasado, y aunque su interpretación sigue siendo sólida, las canciones no fueron tan impactantes como lo que se encuentran en Pilgrimage de Zed Yago. Siempre ha mantenido un interés en transformar la literatura en música, y From Heaven Through the World to Hell del 2004 continúa esa tradición, con temas que profundizan en Shakespeare y otras influencias. Los músicos que formaron parte de Weinhold en este disco fueron Philippe Candace en batería, Guy Rother en guitarra y obviamente Jutta Weinhold en voz. Pero no se indica quién ha tocado el bajo. Recordemos que Marcus Grofkopf ha tocado en la gira de este disco. Una década es mucho tiempo, pero Jutta Weinhold demostró con este nuevo proyecto que todavía tenía el alcance y la pasión para explorar este extremo del espectro musical. Escuchamos Rock of Metal. Yeah. Hola, soy César Silva y te quiero invitar todos los martes de 22 a 24 horas a escuchar Suban el Volumen, Rock y Algo Más. ¿En dónde? Aquí, por la Vox Rock. Soy Héctor Vaz y los quería invitar todos los miércoles 22:30 a que aborden la locomotora del rock. Emprenderemos un viaje donde no existe la cumbia ni el reggaetón. ¿Por dónde? Por la voz rock. Es menester, amigo. Es menester que sea rock. Es menester que sea rock. Seguimos en www.boxrock.com.ar. Primer bloque Doom de este año 2023, y lo que se viene en esta noche es lo nuevo de los ingleses Iron Boy, que han lanzado el pasado 27 de enero su último álbum, su cuarto trabajo, al que han llamado Four, que está escrito en números romanos. Esta agrupación se formó en el año 1998 como cuarteto, el cual se disolvería solo un par de años después. No sería hasta el año 2008 cuando su fundador, bajista y vocalista, Jonathan Seale, revivió la banda con el ex comiembro de So Mortal Bee, Steve Wilson. Desde entonces han continuado con varios bateristas a lo largo de su carrera. Ford se inclina hacia el doom épico, que me hace acordar al Cathedral de mediados de los 90. A los ya mencionados Jonathan Seale y Steve Wilson se les suma en este disco Scott Naylor en la batería, quien ha trabajado en grupos de black y death metal. Iron Boy rinde homenaje a sus antepasados del doom metal sin rendirse a los pies de ellos. Aquí tenemos a Sabbath, The Obsessed, Pentagram y a los Cathedral en sus justas dosis. Los 9 temas del disco suenan despojados, con riffs pesados de guitarras, voces dramáticas y el equilibrio de los solos en su punto justo. Nunca se han sentido suntuosos. Su lema es simple y efectivo. El disco salió mediante el sello americano Shadow Kingdom Records y es lo que vamos a presentarles a continuación. El olor a muerte me condena, no hay salida, todo se derrumba como un castillo de naipes y ahí estoy solo, esperando, contemplando mi suerte, mi final, sombras aterradoras del ayer. Con ustedes, Doom Metal del Bueno con Iron Boy, damos paso a Grey Dance. We'll be right back. Los americanos provenientes de Michigan, Silent Witch, son una agrupación enrolada en el heavy power metal que comienza sus días hace ya bastante tiempo, exactamente en 1983. Tuvieron un primer periodo entre 1983 y 1988, periodo en donde lanzaron el 31 de octubre de 1986 su único trabajo discográfico titulado Betrayer of Kings. Una portentosa mezcla de metal con fuertes lealtades al heavy tradicional y varias pizcas de power metal. Líricamente, la banda recorre toda la gama de temas líricos, tipos y reinas medievales, demonios, batallas y contiendas, con la típica textura crujiente y agresiva. En fin, Betrayer of Kings es una buena y oscura pieza de heavy metal inquietante con un sonido pesado y contundente. La banda se separaría poco después de la edición de este disco, mientras componían material para su segunda obra, que lamentablemente nunca vio la luz. Han vuelto a reunirse en el año 2014 y se asegura que ya tendrían una serie de temas nuevos. La formación conocida de Silent Witch fue con Tom Bromicki y Mark Gusten en guitarras, Kate Shawning en bajo, Bill Neff en batería y el desaparecido Ron Johnson en voz, fallecido el 23 de abril del año 2007 en un accidente de moto. Escuchamos a Silent Witch con Run from the Devil en esta tercera temporada del Centinela que están disfrutando hoy por la Vox Rock. Blow, fighting on the road. Que tus sábados estén cargados de rock depende de vos. Escuchá las bandas que hacen latir al rock nacional y a toda Latinoamérica en un solo lugar. Reyes del Under, sábados de 9 de la noche hasta las 2 de la mañana por Vox Rock Radio. Sé que andan diciendo por ahí. Reyes del Under, donde suena la banda de tu calle. Para vos que lo estabas esperando, para ustedes que lo necesitaban, bluseros, bluseras, ¿quién regresa? El Bar de los Perdidos. Como siempre, mucho blues, mucho rock y algo de música. ¿Desde dónde? Desde la nueva plataforma, Vox Rock, tu radio, haciendo lo que más nos gusta y lo que vos necesitas. Cortada con tanta dulzura. El resto son detalles. Escuchá El Bar, domingos de 18 a 20 horas, por Vox Rock. Te esperamos. Vox Rock, tu radio. Bueno, antes de continuar con el desarrollo del programa en esta noche, les quiero decir que seguimos con la posibilidad que tienen de escuchar el Centinela, tanto este capítulo número 76 como todos los que conformaron la segunda temporada del Centinela del año pasado, en el blog Latidos del Metal. Ustedes van a encontrar ahí, además de este programa, varios programas siempre referidos al heavy metal del resto de nuestra querida patria, como así también de algunos países hermanos. Así que es una muy buena posibilidad de escuchar buena música, tomándose seguramente alguna cerveza bien fría, y si es posible con amigos, mejor. Y también ver un poquito de qué trata la cosa y cómo tratan al heavy metal en otros países y en otros puntos de nuestro querido país. Así que bueno, dicho esto, seguimos con más heavy metal, seguimos con más El Centinela en este inicio de tercer temporada. Carlos, y voy a estar al frente del bloque progresivo del programa. Es aquí mismo donde vamos a escuchar a los diferentes exponentes del estilo más intrincado, técnico y complejo de este maravilloso mundo llamado heavy metal. La primera banda que vamos a repasar en este bloque van a ser los estadounidenses de Cauldron Bore. Para eso tenemos que remontarnos al año 1994, más precisamente en Atlanta, Georgia, en donde todo nace a través del guitarrista y escritor de relatos fantásticos Howie Bentley, quien funda los Cauldron Bore. En un principio, la banda estaba más orientada al power metal americano, al estilo de bandas como Hellstar, por ejemplo. Pero la posición y pasión de Bentley por las leyendas artúricas y hazañas heroicas necesitaba de una composición más compleja y excelsa para trasladarnos lírica y musicalmente a su mundo. A Cauldron Bore le llevó 3 años desarrollar su propuesta, para luego plasmarla en su disco de debut, Bore of the Cauldron. Además de Bentley al frente de las 6 cuerdas, se sumaron a la banda Danny White en voz, John Casca en bajo y Bill Person en batería. La sorprendente voz de Danny White era la herramienta que necesitaba la banda para desarrollar las melodías, los pasajes intrincados y los climas que encajasen con la lírica del disco. Los Cauldron Bore seguirían sacando discos hasta estos días y dándonos nuevas historias de héroes y conquistas, pero el impacto de este debut no sería el mismo que las ediciones siguientes. A pesar de dar una interesante discografía a lo largo de su carrera, podemos decir que este disco marcó un antes y después. Vamos a escuchar a los Cauldron Bore con el tema The Sword Lament de su disco de 1997, Bore of the Cauldron. We'll be right back. La segunda banda de este bloque también proceden de los Estados Unidos, más precisamente de Tampa, Florida. En este caso se trata de The Last Things, banda que surge de las cenizas de ese interesante proyecto llamado Blackout y ese muy buen disco Ignorance to Men de 1989. Es en algún momento de 1991 en donde se encuentran nuevamente los ex Blackout, Richard Elliot y Darren McFarlane, vocalista y bajista de la extinta banda. La nueva banda trajo tintes más psicodélicos, pasajes largos e intrincados, con aires a los norteamericanos Psychotic Waltz o los alemanes The Sieges Even, pero sin llegar a los oscuros pasajes de los primeros y las máximas locuras compositivas de estos últimos. Para este proyecto se sumaron Lou Buffo en batería y Matt Laporte en bajo, que más tarde sería conocido por ser parte de John Oliva Payne, entre otros. The Last Things solamente editarían un disco llamado Circles of Butterfly, disco con pasajes calmos, cambios bruscos y composiciones que rozan hasta el jazz, para caer de golpe en una catarata de notas que te descolocan en cuestión de segundos. Puede que no sea del gusto de los más puristas del estilo, pero no se puede negar que el talento de una banda que estaba para mucho más que una sola edición. Nos vamos con The Last Things y su tema Circles of Wheels del disco Circles of Butterfly del año 1993. Mr. Cosgrove, we've received the results of your CAT scan. You need to relax. Hola, somos Juan y Flor Quinteros de Rafaela Santa Fe. Y vamos a estar todos los sábados de 17 a 19 horas haciendo el programa con el rock en las venas. Con todo el rock nacional e internacional. Los esperamos en la Box Rock. Si tengo que levantarme temprano a las mañanas, prefiero morir. Dimensión Rock. Todos los martes de 20 a 22 horas por voxrock.com.ar. Dimensión Rock. Todo el rock internacional suena en Vox Rock. Durante estos meses que estuvimos sin aire, nos enteramos de dos pérdidas muy significativas en el mundillo metalero. Del primero que quiero hablarles es de Tim Aymar, gran vocalista de los grupos Paradox y de Control the Night, entre otros, quien falleció el último 13 de febrero a los 59 años. Si bien son confusas las circunstancias que rodean su muerte, se supo que Tim había sufrido días antes una severa intoxicación alimentaria, por lo que estaba enfermo y en tratamiento médico. Cabe recordar que Aymar unió fuerzas con el legendario cantante y guitarrista de Death, Chuck Schuldiner, en la banda de metal progresivo Control the Night, con quien lanzaron solo un álbum llamado The Fragile Art of Existence en 1999. Disco de culto entre los fanáticos progresivos, siendo el último álbum también de estudio de Chuck antes de su propia muerte, acontecida en el año 2001. Rendimos homenaje en el Centinela al guerrero caído, recordando ese paso por Control the Night, y suena el mortal Belial. We'll be right back. El otro gran guerrero que nos ha dejado el último 16 de febrero es Michael Cooper, más conocido como Mas Moti, guitarrista de Running Wild, quien se nos fue a los 65 años de edad. Actualmente se desconocen, o por lo menos yo desconozco las causas de su muerte. Mas tocó en la banda entre los años 1985 y 1990 y participó en discos inolvidables de los piratas como Brandon Alexander del año 1985, Under Holly Rogers del año 1987, Paul Royal del año 88 y el alabado y venerado Dead or Glory, editado en el año 1989. En aquellos años entró a Running Wild para reemplazar a Pritchard, quien después de su salida de la banda se dedicó a la vida religiosa como párroco evangelista. El sonido de la guitarra de Mas Moti siempre fue destacado por el jefe Rolf Kasparek, quien ha declarado que fue de todos los guitarristas que pasaron por Running Wild con el que mejor entendimiento tuvo. Cerramos este espacio al que llamamos Requiem, homenajeando al gran Mas Moti y aquel discazo del año 1987 llamado Under Holly Rogers. Suena Beggar's Night. Llega el momento de levantar los puños con el siempre querido Metal Nacional. En este primer programa del año 2023, en esta tercera temporada, les traigo una banda que viene desde Buenos Aires bajo el nombre Traidor. Se formaron en el año 1995 y están orientados hacia el poderoso y siempre bien recibido speed metal. La temática de sus letras tratan sobre la sociedad, la corrupción y la denuncia social. En el año 2003, y bajo un sello independiente, graban su disco debut, Apretado al Infierno, de muy buena recepción. Para este disco debut formaban con Antonio Ardizón en bajo y voz, Gustavo Sanguineto en batería y Diego Medina en guitarra. Cuatro años después llegaría su sucesor al gran pueblo argentino Salú, con Ardizón como único miembro original, a quien acompañaban Walter Colazo, ex de Huello y Matanza, y Adrián Zucchi, ex marginal y actual violero de Hugo. En el año 2008 participan de un split llamado Constelaciones, junto con Espinas, Taija Rae, Persistir, Obstinato y Eligor, con dos temas, No me verán caer y Profeta de mi tierra. Centineleros, con ustedes Traidor, para mi gusto con algún dejo a los siempre queridos y extrañados Lobos. Metal Nacional, con el tema No me verán caer. Ustedes deciden. Inventando mi humanidad, rompiendo estigmas de soledad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Peter Fon y desde este viernes voy a estar en Voz Rock Radio con mi programa HDP. Acordate, todos los viernes de 21 a 23 con la mejor música que alimenta el alma. HDP, Peter Fon, Voz Rock Radio. ¡Chau! Voy a comentarles que Tormentas Ruteras sigue acá, en Voz Rock. Nuevo día, nuevo horario, todos los lunes a las 19:30. Un programa donde vas a escuchar rock de todos los tiempos y toda la info del ámbito motero. Estás invitado. Estás escuchando Vox Rock. Buenas noches a todos, sean todos bienvenidos a este bloque en el cual va a estar dedicado exclusivamente a lo que fue y es la New Wave British of Heavy Metal, la Youth Metal y el metal tradicional de diferentes partes del mundo. No solo nos vamos a ocupar de los larga duración editados de las movidas mencionadas, también vamos a rescatar esos EP o splits que pudieron plasmarse y que para muchos ya son pequeños tesoros subterráneos. Hecho esto último, tal es el caso de nuestra primera banda llamada Tantrum. Corría el año 1984 y cuatro jóvenes amantes del heavy metal dan sus primeros pasos en la movida under de New Jersey, California. John Rixio, que en esos momentos era un adolescente y gran admirador de guitarristas como Randy Rocks y la dupla Tito Downing, se cruzó con el bajista Nick Frazella, quien trajo consigo a Chuck Beer, un inexperto vocalista pero con sobrada actitud y ganas de ser parte de una banda que sonase parecida a la de sus héroes. Los muchachos, que en principio hacían versiones de clásicos del género, pronto empezaron a componer temas propios. Es así que a medida que iban saliendo los mismos, armados, se sumaron a eventos con diferentes bandas de la ciudad. Entre ellos estaban los Heat and Rage, banda con la que compartían la mayoría de las fechas. Esta pequeña movida, pero con un crecimiento importante, les dio la posibilidad de ser visto por Rock Dreams, un pequeño sello que les financió unas horas en el estudio para poder editar su EP llamado Tantrum City Murders. Ya estamos en el año 1986. Este EP con cuatro poderosos temas lo calificaría como un auténtico material preciado y de culto. Guitarras afiladas, pasajes veloces y vocalizaciones con furia y pasión, nos lo demuestran a cada segundo. Al verlo a la distancia podemos decir que nos dieron un golpe certero en la mandíbula, que aunque fue corto en relación a la historia de la banda, todavía podemos sentir su impacto. Vamos a escuchar los Tantrum y el tema Tantrum City Murder del disco homónimo de 1986. We'll be right back. Con este bloque, y ahora vamos a irnos a la Europa de finales de los años 70, más precisamente a la Checoslovaquia, actual República Checa. Es en el año 1979, en la ciudad de Ostrava, en donde vamos a encontrar a los protagonistas de esta historia, y su nombre es Citrom. Banda que en un principio practicaba un estilo orientado al blues, y se escribía con otra O al final, y se pronunciaba como Citrom. Ya entrada en la década de los 80, las corrientes venidas de tierras británicas y alemanas sin duda que influenciaron a un cambio hacia sonidos más pesados. Una vez inmerso en esta nueva dirección, editaron su primer larga duración Tropic Cancer de 1983. Luego, para mí, su álbum más destacado y para el cual se lanzaron dos versiones en 1986. La primera fue en su idioma natal, Lindy Energy, y la otra en el mercado internacional, Full Energy en inglés. Sin duda que el álbum fue todo un suceso y acá se pudo consolidar su formación más clásica, la cual la componían Standard Nick en voz, Sindra Vita y Jaroslav Berton en guitarras, Basel Blisek en bajo y Radim Perisset en batería. El éxito de este álbum les posibilitó participar de importantes festivales en varios países de Europa y principalmente en la Alemania Occidental, que para el año 1986 ya estaba consolidada como una de las escenas más grandes del planeta. La carrera de Citrom sigue activamente al día de hoy, pero nos vamos a quedar con ese momento y con este disco, precisamente Clean Energy o Full Energy, de acuerdo a la versión que gusten escuchar. Nosotros vamos a elegir la versión en su lengua natal. Con ustedes una Citrom con el tema Ush Bini Si, que traducido a nuestro idioma sería Ya Conocemos Lo Nuestro, de su disco Clean Energy de 1986. We'll be right back. Hola, soy Carlos Gardelini y te quiero avisar que vamos a seguir con nuestro programa todos los miércoles, lo último que me faltaba por Vox Rock, pero ahora con media hora más, a partir de las 21 horas, de 21 a 22.30, todos los miércoles, por Vox Rock, lo último que me faltaba. Amigas, amigos, amantes de la música, soy Willy Quiroga y este es el faro musical que los guiará a la costa segura de la música. Por voxrock.com.ar. Cada lunes a las 22 horas tendremos informaciones, anécdotas y algunas reflexiones. Así que ya saben, tenemos una cita. Hola, soy Naboletti y mientras me preparo una sopita de minestrone, ¿sabés qué hago? Escucho Voz Rock. Está buena, ¿eh? Comenzamos con el bloque de thrash y death metal. Aquí en el Centinela, la calidad de D.I.M., una banda británica que realmente sale a relucir en su disco Inside Out. El álbum fue lanzado originalmente en 1991 y relanzado en el año 2012. Y ya no podía romper las ollas debido al marco de tiempo cambiante del heavy metal en ese entonces. Durante la escucha, es casi imposible imaginar que esta banda fue la responsable de Human Wreckage, su primer disco. Sí, ese disco estaba lleno de thrash, algo genérico. Esta segunda entrega es mucho más progresiva, más oscuro, más duro. Además, es mucho más evidente que los miembros de la banda han podido tocar mucho mejor, porque las estructuras complejas requieren regularmente una técnica de interpretación altamente desarrollada. Todavía se consideraba un ejemplo brillante su álbum debut, con claras influencias de Overkill. En Inside Out, D.I.M., que quiere decir Destruction and Mayhem, persigue mucho más su propio sonido. Todavía hay algunos riffs conocidos apareciendo, pero al menos los músicos hacen un esfuerzo para darle su propio giro. Con éxito, porque canciones como Winter's Tear y The Innocent One estallaron en las costuras que tiene este disco por parte de guitarras geniales. El cantante también ha tenido algunas lecciones de canto, lo que hizo que sea un sonido más agresivo, variado y furioso. Con todo, el sonido general de la banda también es mucho más melódico y variado. Si este disco hubiera sido lanzado unos años antes, ahora podríamos estar hablando de un clásico conocido, pero incluso sin ese estatus es un impulso fuerte, un disco que sin duda pudo competir con los mejores discos de compañeros luchadores británicos como Onslaught, Sabbath, Deathwish y Paria. La banda estaba conformada por Jason McLaughlin en voz, John Bury en guitarras, Dave Pugh en guitarras, Andy Elliott en bajo y Phil Bury en batería. El tema que escucharemos es Men of Violence. Continuamos con el death metal. Los metaleros extremos del sur de Alemania, Atrocity, siempre han tenido una inclinación por lo místico, ya sea con la obra de vampiros Blood, ya sea con Calling the Rain y After the Storm, donde se mostraron muy cerca de la naturaleza. Ahora finalmente hay un nuevo álbum llamado Occult, en el que los de Ludwigsburg se dedican lírica y contentamente de nuevo a lo inexplicable. Las letras son sobre magia oculta, lugares misteriosos, teorías de conspiración y misterios que aún no se han resuelto. Estos van desde las visiones de John Milton a castillos embrujados escoceses, el antiguo necromante Ericto, las profecías místicas de un misterioso masón francés de la Primera Guerra Mundial, los mitos que rodean a la Antártida, a los hechos de un envenenador y bruja en el París del siglo XVII. Por supuesto, nadie compra un álbum solo por el tema que se pierde en las letras y el concepto. Mucho más importante es la cuestión de la música contenida en Occult. Están las pistas que forman el marco musical de Occult, una gran orquesta con coros, timbales, pompa y trompetas, un interludio. Atrocity no solo ha incorporado a la diseñadora de sonido canadiense Cathy Halliday, sino que también ha incorporado numerosas partes orquestales grabadas por la orquesta Lingua Mortis bajo la dirección de Viktor Smolky de Rage en Minsk, Bielorrusia. Por supuesto, las pistas tienden a ser grandilocuentes a veces, aunque las partes orquestales se usan demasiado acentuadas, como se puede escuchar en la fuerte apertura llamada Pandemonium. En el medio, a veces hay pistas bastante pesadas, que algunos probablemente no habrían creído que estos músicos del sur de Alemania lo habrían hecho. Todo está empaquetado en una prenda de sonido rotundo, que es moderna, pero suena demasiado estéril en los tambores, por ejemplo. Así que no hay misterios al respecto, por lo que Occult es un álbum agradablemente realista y exitoso, que contiene un puñado de canciones realmente fuertes. Llega ahora el tema Born to Kill. We'll be right back. Bien, vamos a entrar ya al último bloque del programa de esta noche. Y antes de ingresar al bloque, que ya saben es generalmente las novedades, lo último que está saliendo en el mundo del metal, les quiero recordar a todos de que ni bien termine este programa, el Centinela número 76, el primero de nuestra tercera temporada aquí en la Box Rock, Alejandro suele subir el programa en su totalidad en nuestra página de Facebook, el Centinela Metal Radio, así que ustedes ingresan al grupo de Face y ahí van a tener la opción de poder escuchar el Centinela por intermedio de nuestra plataforma de iVoox. Así que bueno, esa es una buena manera de poder estar al tanto de lo que aconteció en el programa de esta noche, si no pudieron escucharlo, y si quieren volver a escucharlo, también es una buena posibilidad. Señores, basta de palabras, vamos al último bloque de El Centinela, vamos a las novedades. Novedades en Box Rock. Comenzamos el bloque novedades con un disco que bien podría decirse que ya no es tan novedad, porque este trabajo que les trae El Centinela es el debut de una banda de la República Checa llamada Exitus y que fue editado el pasado 1 de febrero del año 2023. Que tiene por título Liebring. Sin embargo, no estamos hablando de una agrupación novata, sino que Exitus comenzó sus días en el año 1989 y duró solo 2 años, ya que se disolvió en el año 1991 debido al servicio militar, tras cuya finalización los guitarristas Vladan Prasak y Vita Fenenkac regresarían a casa y se unirían a Eternity. Esta banda desaparece en el año 2018, tras lo cual deciden reactivar Exitus junto con Richard Urbanek en bajo, Vladar Neradil en batería y Ondřej Kanalas en voz. Tiempo después, en abril del año 2019, editan su primer EP Undead con 7 temas, entre ellos un cover de Creator, People of the Light, y finalmente el 1 de febrero nos sorprenden con Liebring, del cual les presentamos el mortal tema con el que inician el disco. Con ustedes, Repressive Tolerance. We'll be right back. llegamos al último tema de este primer programa del año, el número 76 del Centinela. Y si bien entre enero y febrero fueron muchas las novedades que han salido, entre ellos algunos pesos pesados, como los regresos de los belgas Killer, los franceses Sortilège o los mismísimos Obituary, la segunda novedad que elegimos para despedirnos esta noche es Trail by Chaos, el nuevo trabajo de los canadienses Rider, una muy buena banda de thrash y death metal que ha salido este último lunes 13 de marzo y que viene a ser su segundo disco y el sucesor de Guardians of the Fire del año 2020. La banda actualmente forma con Brandon Sanders en bajo, Gabe Rosa y Bennett Smith en guitarra, Angus Pike en batería y Angelo Bonacorso en voz. De este nuevo disco de Rider suena el tema New Dominion y con los canadienses ponemos punto final a esta emisión número 76 del Centinela. Espero que les haya gustado y como ya es costumbre nos volveremos a cruzar por la Box Rock en 7 días cuando el sacerdote del metal vuelva a sacudir la modorra a puro heavy metal. Estamos muy felices de estar de nuevo en el ruedo y ya saben, se cuidan bien, tengan todos buena vida y muy buenas noches. Save your voice.